mediodía, medianoche y atardecer. Mejor que dos opciones, siempre van a ser tres. Y no ser asesino, ser la víctima, el testigo, el humo, la bolsa y el vino. El viaje, el primer paso, el destino. Subir, bajar o reaccionar, buscar salir. Reacciona.